se va a enojar contigo. Si lo haces te hace arrepentir y sé que has de sufrir. Son las cosas, eso de andar concatenando, así estimulando neuronas, me dicen, mira, ¿qué tiene que ver una canción? Quiero una canción, me dijeron. Vamos, espérenme, tengo algo pendiente. Luego. Hola, buenos días. Hola, buenos días, la voy a poner en cola, pero para que no esté esperando, vamos a platicar. Dígame. De acuerdo. ¿Qué tal si aumentamos el bloquecito que está teniendo? Ajá. Y le dedicamos a Carlos Sereno. ¿A cuál Carlos? A Bautista. A Carlos Bautista le vamos a ¿cómo se llama? A dedicar Sereno. Que es inocente, y si no. ¿Y cuál es Sereno? Ay, así se llama la canción. Sí, pero ¿de quién es? Porque usted me sale a veces, no es de Leo Dan. No, para nada. Se llama Sereno. Y si no le ponemos Naila. Ay, Dios, no le puedo creer. Son bromas. No, sí, yo ya me imaginaba, yo sí, porque yo sé que yo los quiero, yo trato de consentirlos y todo, pero... Y yo que me la llevé al río creyendo, esa es, ¿verdad? ¿O no? Sí, no hay otras versiones más bonitas. Sí, sí, sí, no, pero mire, la más bonita es la que escribió en un libro el que hizo la tal Naila, porque es un español el del poema, ¿verdad? No, es la Lila Down, la canta muy bien. No, la canta, pero bueno, yo la aprendí en el colegio, y que era el mismo de verde, que te quiero verde, verde, bah. Entonces, Sereno o Naila o Laila Downs o whatever, ¿así es la cosa? Sí, la de Lila Down es mejor. Vaya pues. Son bromas. Yo sé, muchas gracias. Gracias, feliz domingo. Sí. Adiós, saludos a Carlos. Ahí me le da un abrazo de mi parte, por favor. Gracias. Vaya. Bueno, entonces me llamaron y me dijeron, mira, fíjate qué susto que me pegaron. Hay un muchacho que no sé si es cubano o es tico, y canta Vete con él. Ah, y eso porque tiene que ver con los Beatles. Acabamos de poner Ana, Go to Him, que era la de los Beatles, pero... Go to Him, no tiene nada que ver con esta melodía que hizo el tico Ricardo Acosta hace década 60. Ricardo Acosta San Gil se llama. Dime por qué lloras. Tú eras feliz, sé que tú me querías tanto como yo a ti. Si en verdad vete con él. Si tanto lo quieres, amor, mejor vete con él. Oh, vete con él. Y ojalá seas feliz. Y ojalá que él te quiera tanto como yo a ti. Oh, vete con él, amor. Mejor vete con él. Vete con él, amor. Mejor vete con él. Que si no me querías, nunca serías feliz. Vete con el amor y que seas muy feliz. Si tanto lo quieres, amor, mejor vete con él. O vete con el amor y que seas muy feliz. Si tú tanto lo quieres, mejor vete con él. Vete con el amor y que seas feliz. Vete con el amor. Vete con él. Tico, nacido en, sí, sus papás eran cubanos, se trasladaron a Costa Rica huyendo y luego ahí se radicó, se hizo cantante. Después, en el año de 1966 fue que cantó esa canción, Vete con él. Y era un disquito que tenía en los dos lados éxito, era double-sided. Tenía en un lado Vete con él y en el otro lado tenía... Ah, esta era la que tenía, Vivió mucho tiempo en Colombia, en donde siguió componiendo. Y además formó una compañía discográfica para apoyar a los jóvenes. Ricardo Acosta. Hay música en la playa, siempre la trae el verano. Tomados de la mano, la iremos a escuchar. Sentados en la arena, mirando las estrellas. Hay tantas cosas bellas que te podría decir. Y te diré, te quiero, te quiero, te quiero. Y veremos la luna jugar con el mar. Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto. Yo nunca he amado así. Hay novios en la playa, sentados en la arena. Tomados de la mano, vienen a hablar de amor. Las luces de los barcos me parecen estrellas. Y hay tantas cosas bellas que te podría decir. Y te diré, te quiero, te quiero, te quiero. Y veremos la luna jugar con el mar. Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto. Yo nunca he amado así. Oh,

allá en el edificio La Fuente, que se terminó con el terremoto del 86, frente a la Fuente Luminosa, y a donde íbamos a echarnos unos deliciosos milkshakes, eran la especialidad de la casa, lo mismo las papitas y las hamburguesas. Bueno, creo, tengo la impresión que, a ver, si no, ahí va. La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Y aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potranca fina, sin riendas y sin estribos. Y no quiero decir por hombre cosas que ella me dijo, porque teniendo marido me dijo que era soltera cuando la llevaba al río. Era una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me dijo con ternura que me amaba con locura. Yo le pregunté por qué lloraba y ella me contestó así: ya, mis caricias no son buenas, ya no soy Naila para ti. Me entregué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Qué terribles esas grandes tragedias, definitivamente. Naila, basada así en algo del romancero gitano de García Lorca, con aquello de yo que me la llevé al río, pensando que era mozuela, pero ¿qué va a creer usted? La mujer tenía marido. Uy, uy, uy. De perder porque sin tu amor. Nombre. Ricardo Aicardi fue el que la cantó. Y Lupita, mire las travesuras que hace usted. A ver. Ella me hablaba con ternura. Esta la canta más bonita. Puso en mis labios su dulzura. Tiene razón, la Lila Downs. Yo decía porque lloraba. Y ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Aquí me solicitan un favor. ¿Cuál es lo que me estás diciendo? ¿O el consejo que me estás dando? Que no vaya a poner de Alcia Costa. No, mejor aquí cortémosla, va, porque la Mara agarra mucho avión. Contame. Aló, espérate. Versión más pop rock. Sí, fíjate, pero hay que darle gusto a todo el mundo, ¿verdad? Sí, pero Alcia Costa ya... No, Alcia Costa tampoco. Estamos en algún... No, está como cuando siempre me llaman para el Día de la Madre y que me piden a los churumbeles de España. La Copa Rota y todo. No, la Copa Rota es buenísima con los Rodríguez, nunca la has oído. Yo. ¿Conoces a los Rodríguez, donde cantaba Calamaro? Ah, no me recuerdo. Bueno, se echan una versión buenísima de la Copa. Feliciano también la toca bien. Va, decime qué astralidad. Bueno, cambia ya el chip, por favor. ¿Qué astralidad me vas a pedir ahora? Muchas gracias. Vaya, pues. No me va a pedir ninguna astralidad. Ahí está haciendo la de Pepe Grillo. Suena por el otro teléfono. ¡Aló! Buenos días. ¿Sí? Ah, pues que pase. Gracias. Uy, uy, uy. Bueno. A ver, ya. El tiempo se está pasando y ya está viniendo mi invitado. Ojalá que traiga café, porque tengo unas ganas de café. Y como ya me dijeron que cambie el chip, pues vamos a cambiar el chip. Contentos. ¡Aló! ¡Hola! Sergio, ¿qué pasó? Que estás poniendo música de rocola, papá. Papá, ¿y vos qué? Va, pero bien que la conoces, va. No, yo por mi papá que la escuchaba, que estaba hace 10 años. ¿Pero qué? ¿Cuántos años tenías con esa música de rocola? No recuerdo, pero mira, ponete una música. Poneme Jimi Hendrix, pues, a lo largo de la torre de vigilancia, papá. No, mira, tampoco nos vayamos. Ya puse a las pelazones de Woodstock. Ahora ya calmémonos entonces, ¿te parece? Ponme una de Deep Purple, pues, Hutch. No te digo, pues, es que usted sí que de plano. Se van de un extremo al otro. Se van de un extremo al otro. Una de esa época, pues, que yo más o menos me acuerdo, de los chihuahuas de México, los colores cambian o algo así, no recuerdo. Ay, ay, ay, vaya, pues está bueno. Con... ya te alborotaste. Sí, hombre. Lo que pasa es que estás enamorado, ¿verdad? No, ya me sentí que estaba por allá por la cueva de Trucutú, echándome unas birrias. Está y bueno, poniendo música en la rocola. Sergio, de broma. Vaya, pues, cuídate. Yo que creí que ya me habían perdido, pero no, ya me recuperaron. Esto va para Manuel Flores, allá en el hospital. ¡Ajá, qué bueno! Operamos juntos, yo en las orejas, ¿ah? Y él con el bisturí. Buena dupla. Canción Ebony Eyes, los ojitos de ébano, o serán color mielita. Ya van a seguir, es que estás enamorado. La canta Bob Welch, y Bob Welch fue miembro de Fleetwood Mac en una época. Ya tengo aquí haciendo sus ejercicios de calentamiento a mi invitado para hoy. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mientras echémonos un... Hay luna llena, ¿verdad? ¿Hay luna llena? Sí. Sí. Pero es que el ejercicio es más... Ahí está el... ¡Au! Deep Purple. Hush, hush, hush, hush, hush. Vaya, pues, para que no se quejen y no digan que había estado poniéndome rocolero. Pero bien que identificaron las canciones que eran de rocola, ¿verdad? Va. We'll be right back. feel so bad. I need her loving and I'm not screaming out. Got early in the morning, got late in the evening. Well, I want to need it. Oh, I gotta have it. She got loving like we said. Only took one touch of her hand. Blow my mind and I'm in so deep that I can't eat y'all when I can't sleep. Loving and I'm not to blame now. You got to hurt in the morning. You got to lay it in the evening. Oh, I'm gonna need it. Hey, I gotta have it. El grupo Deep Purple. La la la. La la la. La la la. Hush. Y qué terrible es la depresión. La depresión es horrorosa porque además de ponerlo usted en un estado feo, calamitoso, también le baja las defensas y lo pone propenso a cualquier enfermedad, no se diga a cualquier decisión fea. Recordemos que recientemente la depresión hizo presa relativamente fácil de uno de los grandes del cine, de Robin Williams. Él por depresión agarró y dijo bye bye, so long, farewell, pero no ha sido el único, porque me acuerdo que un día como hoy, pero en el año de 1990, debido a una depresión horrorosa, Del Shannon, quien había tenido una, ¿cómo se llama?, un éxito tremendo, un número uno en los Estados Unidos, y componía y andaba haciendo presentaciones y todo, pues resulta que decidió ponerle fin a su vida. Y lo peor es que feo, feo lo hizo, porque agarró una escopeta y se metió un par de tiros. Así que recordamos la vida de este hombre llevado por la depresión un día como hoy en el año de 1990. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. I'm